ya, pero ya, ¿cómo es? Ahí volvieron. Guarapera. No, pero venga. Deje de beber guarapera. Usted le un guarapo y mismo prende, pues. ¿Dónde va guarapera después de que lo da Charlie? No tengo la menor idea. Decime dónde. ¿Dónde va? No va a ninguna parte, Charlie, porque estamos en cuarentena. Guarapera, quédate en casa. No sale. Guarapera, quédate en casa. Guarapera, ¿dónde va? Quédate en casa. Vean. Mauricio se metió al supermercado. Vean. Mauro, desde la minorista. Guarapos, muchachos, no tomo la pinta, guarapos. Pues, puerca. Mauricio se metió a la minorista, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Están vendiendo guarapo, está pasando por aquí vendiendo guarapo. Guarapo, heladito, el guarapo. Oye, ¿cuánto vale el guarapo? Guarapero. ¿Ese guarapo vale 2000 o 1000? Vale 2000. Sí. ¿Y cómo lo preparan? Y eso viene diabético. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, papi! Ya, gracias, hemos analizado guarapera de la cumbia sonidera. Quédate en casa, guarapera. No se haga meter en un problema con la policía, quédate en casa. Pero tengo otra que porque analicemos también, Charlie. Vea, tengo otra que se llama la tabaquera de la ciudad. Ah, pero esa es la vecina de la guarapera. La tabaquera. No, así es suficiente, Chepa. No hay necesidad de análisis porque de ese tipo de canciones que no tienen nada que ver con nosotros. Vende guarapo, pero el vecino de atrás vendía tabaco. Ahí está la tabaquera. Esa es de la Sonora Dinamita. Muchísimas gracias, Chepa. 10:39 a.m. Vamos bien a darle gusto a un oyente que nos pide con Toto o Toro. Aquí está, Stranger in Town. Ahora vengo con la tabaquera. La vida de I remember it was late one night in the middle of a dream. Woke up in a pool of sweat, thought I heard a scream. Ran over to the windowsill, stuck my head out for a peek. Dressed in black was a man I didn't recognize. Son las 10 de la mañana y 44 minutos. Era el grupo Toro con Stranger in Town. Recordando, Carlos Alberto, que en una fecha como hoy salió al mercado Kilométrico. ¿Se acuerdan del eslogan de Kilométrico y el comercial? Kilométrico, Kilométrico, de Paper Mate. ¿De Paper Mate? Carlos, de papermate, ¿escucharon? De Paper Mate, no Paper Mate, señores. De Paper Mate. Kilométrico, el bolígrafo perfecto y a precio. El bolígrafo simpático. A precio milimétrico. Eso, Kilométrico. Kilométrico. Ay, tan bacán. Como los acompañó ese, ese de Jaime Valencia, todas esas comerciales tan bonitos. Ay, bueno. Bueno, quiero invitarlos para que hoy se conecten a las 5 de la tarde a través de YouTube con Talento Vivo On Air. Nos vamos a reír un buen rato con Juan Carlos Duque, Juan Carlos Machado y Fosforito. En vivo entonces por YouTube, sí, hoy a las 5 de la tarde, Talento Vivo On Air. Gracias, nuestros programas de rock. Hoy también tendremos rock los lunes. Encontramos una cosa muy importante en la música hoy. ¿Por qué? Hombre, hemos descubierto una cosa muy interesante en una canción que se llama Hey Jude de los Beatles. ¿Qué descubriste? Qué bien. Mirera. Don't make it bad. Ustedes no sabían esto. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Hermoso. Hey, don't be afraid. ¿Y qué descubriste, Chepa? No podía ser cierta tanta belleza. No, qué pena con Julia. ¿Qué diría Paul McCartney, que aún está vivo? Don't be afraid. Baila la chatica. Prefiero guanapera. Letra de John Lemon. Omar, la sacó al estadio. Paisándola bien. Estamos paisándola bien, vean. Espero que Ringo Starr, que está cumpliendo 80 años, ay, ay, ay. Vea, y viene. ¿Eso se puede? De Guatemala para Guatepeor. Sabatera,